cuánta ironía y maldad en torno a los hombres que lastimaron y lastiman con crueldad. Al genio, que nos pintó de alegría el corazón y el alma. Al niño, que todo ser humano guarda en un rincón de su espíritu. Al hombre, llamado simplemente Diego Armando Maradona. Este es un canto encendido al sueño de mi niñez, al que proclama la hinchada, aunque no brille en sus pies, al mago de la alegría, al duende azul de mi ayer. Genio que un día la tierra, como un regalo de amor, estremeciste las almas y el comentario se oyó. ¿De qué planeta viniste, sublime gracia de Dios? Te lastimaron el alma, lastimó la traición, enmudecieron los cielos, unidos a tu dolor, lloró la luna tu pena, canción herida en mi voz. Alzo mi copa cantando al mago de la pasión, junto al gran pueblo argentino, por todo lo que nos dio, al genio, al niño y al hombre, mi canto de corazón. Sufrimiento a la gloria, fuiste buscando tu sol en alas del sentimiento que del potrero brotó. Diego, de un pueblo que sueña, emblema de mi nación. Dios, nos regalaste a la historia un grito de corazón. Te lastimaron el alma, te lastimó la traición, enmudecieron los cielos, unidos a tu dolor, lloró la luna tu pena, canción herida en mi voz. Alzo mi copa cantando al mago de la pasión, junto al gran pueblo argentino, por todo lo que nos dio, al genio, al niño y al hombre, mi canto de corazón.